Tuvimos una lectura en 2 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 24. Ahora vamos a buscar en el Antiguo Testamento Isaías capítulo 43 y vamos a leer los versículos 14 al 28. Isaías capítulo 43, vamos a leer los versículos 14 al 28. Dice, así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Por ustedes enviaré gente a Babilonia, abatiré a todos como fugitivos, en los barcos que eran su orgullo, abatiré también a los caldeos. Yo soy el Señor, su Santo, soy su Rey, el Creador de Israel. Así dice el Señor, el que abrió el camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Pero tú, Jacob, no me has invocado. Tú, Israel, te has cansado de mí. No me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de grano, ni te he agobiado reclamando incienso. No me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el sebo de tus sacrificios. En cambio, tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Hazme recordar, presentémonos a juicio, plantea el argumento de tu inocencia. Tu primer antepasado pecó, tus voceros se rebelaron contra mí. Por eso humillé a las autoridades del templo, entregué a Jacob a la destrucción total, entregué a Israel al menosprecio. Palabra del Señor. Oramos, Dios, te damos gracias porque estamos frente a tu palabra, y te rogamos que en este momento vos estés actuando en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, nos libres de cualquier otra preocupación, cualquier influencia que quiera distraernos en este momento, para que sea tu espíritu el que nos hable a cada uno en lo profundo de nuestro ser. Y que esa palabra tuya penetre en lo profundo de nuestro corazón y operes vos por tu espíritu los cambios que quieras hacer en nosotros. Bendecinos, Señor, animanos, reconfortanos, robustecenos en la fe. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A modo de introducción, les dice primeramente aquí que él va a juzgar a aquellos que habían atormentado a Israel. Dice el versículo 14, así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Por ustedes enviaré gente a Babilonia, abatiré a todos como fugitivos, en los barcos que eran su orgullo, abatiré también a los caldeos. Y le pone así un sello, yo soy el Señor, su Santo, soy su Rey, el Creador de Israel. Dios se presenta como quien es, y le pone un sello a lo que él dice y a lo que va a continuar. Y lo primero que podemos señalar aquí es que Dios nos recuerda cómo estuvo con nosotros. Versículos 16 y 17. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Ellos están así cautivos en Babilonia. Y Dios les dice, acuérdense que yo estuve con ustedes y yo ya los liberé una vez, ya los saqué una vez de un país extraño, de un país extranjero, para llevarlos a la tierra prometida. Y hice en aquel entonces un camino en el mar. Yo ya estuve con ustedes, ya los liberé. Pero después les va a decir que no se queden con esa historia del pasado y nada más. Porque entre eso y Babilonia pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Pasaron muchas cosas. Pero comienza con esto: acuérdense que yo tengo poder para salvarlos. Yo ya los saqué de Egipto, ¿no? Ya los saqué de Egipto. La segunda cosa que se nos puede mencionar o destacar aquí es que Dios nos invita a mirar al futuro. Dice el versículo 18 en adelante: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Dios nos invita a mirar hacia adelante, y así invitaba al pueblo. Les dice: yo lo saqué de Egipto, pero no se queden solamente con que un día lo saqué de Egipto. Quiero sacarlos de otras cosas también, y ahora quiero sacarlos de Babilonia. Y así como en aquel principio había hecho un camino en el mar, ahora dice: voy a hacer un camino en el desierto. ¿No? Muy parecido lo que menciona en un momento y en otro. Un camino en el mar, y ahora un camino en el desierto. Aunque tenían que volver por lugares muy áridos para volver a su propia tierra, dice Dios como que los va a reconfortar y los va a fortalecer de tal manera que van a sentir como que hay ríos ahí alrededor, ¿no? Y habla de volver a florecer, pinta un panorama próspero para el pueblo. Les dice: yo los saqué una vez de Egipto y ahora quiero sacarlos de vuelta de estas esclavitudes a las que han vuelto, ¿no? A las que han vuelto. Yo pensaba cuántas veces uno no tiene muchas cosas que contar, o las cosas que cuenta son muy lejanas. Por eso le dice al pueblo de Israel: no se queden en el pasado, ya no vivan en el pasado, no se queden con que un día los saqué de Egipto. Miren dónde están hoy y miren a dónde los quiero llevar hoy. Está bien que recuerden que los saqué de Egipto, pero no se queden con eso solo, ¿no? Y a veces uno cuenta: no, porque hace 20 años, ahora me acuerdo, en la iglesia hacíamos tal cosa y yo seguía al Señor. Está bien que hace 20 años haya pasado eso, pero hoy, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy hoy? ¿A dónde me quiere llevar el Señor hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo hoy? Y Dios les dice eso. Fue buenísimo que hace cientos de años solo sacara de Egipto, pero no es lo único que tienen que contar, o no es lo único que hay para contar. La historia se sigue escribiendo, y yo quiero hacer cosas con ustedes hoy. Quiero abrir un camino en el desierto hoy. Quiero hacer cosas en sus vidas hoy. Quiero hacer cosas con mi pueblo y hacerlas hoy. Miremos hacia adelante, porque hay mucho por hacer. Y así en el versículo 15 le pone un sello Dios a lo que Él quiere hacer con el pueblo: yo soy el Señor, su Santo, soy su Rey, el Creador de Israel. Y le manifiesta con una forma fuerte que Él se propuso hacer esto y Él lo va a hacer, porque Él es Dios y el pueblo es suyo, ese pueblo que dice que formó para sí mismo, para que lo alabaran, no para que simplemente recordaran alguna cosa así lejana del pasado. Algo parecido nos dice el apóstol Pablo en el pasaje que leímos de 2 Corintios capítulo 1, los versículos 15 al 16, no, perdón, los versículos 21 al 22. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿De qué promesas? De esas promesas de salvación, de esas promesas de restauración, de esas promesas de edificación de la vida. Dice el apóstol Pablo, el Señor no es que solamente nos salvó, sino que puso su Espíritu en nosotros. Y esto es una garantía de lo que Dios quiere hacer. De que esas promesas de transformación y de crecimiento que Dios nos ha hecho tienen que ver con, o están garantizadas con su Espíritu puesto en nosotros. En otras palabras, ¿para qué Dios pondría su Espíritu en nuestra vida si no fuera a transformarnos, si no fuera a actuar en nuestras vidas? El hecho de que Dios ponga su Espíritu en nosotros es una muestra de su buena voluntad para con nosotros y de que va a cumplir en nosotros esas promesas que nos ha hecho. Él nos selló, ¿no? Y este sello que Dios pone, nadie lo puede romper. Él va a santificarnos, limpiarnos, forjar en nosotros la mente de Cristo, darnos vida eterna, etcétera, porque ha puesto su Espíritu en nuestro corazón. Dios nos invita a mirar al futuro. Dice, no te quedes mirando hacia atrás. No te quedes mirando hacia atrás. La tercera cosa que podemos marcar aquí es que si Dios mira al pasado, estamos perdidos, ¿no? Y a veces Dios nos invita a mirar hacia adelante y nosotros insistimos en mirar hacia atrás. Y entonces Dios le muestra al pueblo, basta de mirar el pasado, de mirar hacia atrás, porque si yo miro todos los fracasos y todos los errores que ustedes cometieron, están en problemas, ¿no? Del pasado se mira para aprender, por eso la única forma que mira el pasado es la forma en la que Él los liberó. Versículos 22 al 24 dice, pero tú, Jacob, no me has invocado. Tú, Israel, te has cansado de mí. No me has traído el cordero de tus holocaustos ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de grano ni te he agobiado reclamando incienso. No me has comprado caña aromática ni me has saciado con el sebo de tus sacrificios. En cambio, tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. Dice al pueblo, si insisten en que nos quedemos en el pasado, y bueno, tenemos todas las razones por las que los llevé a Babilonia, por las que los llevé al exilio, porque se olvidaron de mí, porque se cansaron de mí, porque no me alabaron, porque no me trajeron esas ofrendas por el perdón, ni por tampoco de alabanza, ni de adoración, ni de nada. Al contrario, dice, me agobiaron con sus pecados. No les conviene que nos quedemos anclados en el pasado. Les conviene que miremos hacia adelante y miremos la restauración que yo quiero hacer en ustedes. Conviene que miremos el camino hacia el que los quiero llevar. Ese camino de edificación y de transformación que Dios quería hacer con su pueblo. Lo último para señalar es que Dios deja nuestro pasado en el olvido y nos invita a no reflotarlo. No lo reflotemos porque no nos conviene. Versículo 25 al 28. Yo soy el que por amor a mí mismo borras tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Hazme recordar. Presentémonos a juicio, plantea el argumento de tu inocencia. Tu primer antepasado pecó, tus voceros se rebelaron contra mí. Por eso humillé a las autoridades del templo, entregué a Jacob a la destrucción total, entregué a Israel al menosprecio. Como si Dios les dijera, bueno, insisten en quedarse en el pasado, insisten en reflotar las cosas del pasado. Si yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Pero si querés insistir, haceme acordar y vamos a un juicio. Plantea tu inocencia. Dice, ¿qué inocencia vas a plantear? Si desde tus antepasados, desde los patriarcas, desde los primeros, desde que se empezó a formar el pueblo, ya estaban pecando y la cosa no cambió después. Mejor quédate con mi perdón. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. ¿No? Fíjense la forma en la que se manifiesta esta gracia de Dios. Dice, no me acuerdo más de tus pecados. No me hagas acordar, porque no me acuerdo más de tus pecados. Te perdoné, los borré. Y nos da así como una clave también, porque dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones. Por amor a mí mismo. La verdad que no es lo que el pueblo se merecía. Pero Dios dice, por amor a mí mismo, yo voy a cumplir ese pacto que hice, ese pacto de gracia, ese pacto de amor. Yo voy a ser fiel. Aunque ustedes permanezcan infieles, yo voy a permanecer fiel, por amor a mí mismo. Y esto también nos desafía, no solamente a ser receptivos de ese perdón de Dios, de ese amor de Dios, sino también nos hace pensar en cómo nos relacionamos y vinculamos con los demás, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros conservamos cosas del pasado y en las relaciones con los demás nos anclamos en el pasado? Y tenemos el ancla puesta en los errores del otro, en lo que el otro nos dañó, en el mal que nos hizo, en lo que nos hizo sufrir, y no salimos de ahí. Y deberíamos tomar este ejemplo de Dios, esta forma que Dios tiene de amarnos. Es decir, por amor a mí mismo borro esas transgresiones, perdono. Hay personas que a veces ni siquiera nos piden perdón, pero aunque sea por amor a nosotros mismos, deberíamos perdonarnos, porque no nos hace bien guardar rencor. No nos hace bien guardar en nuestra mochila aquellas cosas que nos hacen daño. Quiera Dios que podamos tener un corazón perdonador como el corazón de Él. Incluso para perdonarnos a nosotros mismos. Porque cuántas veces cosas que Dios ha borrado, cosas que Dios dice yo ya no me acuerdo más, son cosas por las que nosotros nos seguimos clavando puñales, diciendo cómo pude hacer esto, cómo pude fallar en esto, cómo pude caer en esto, y nos seguimos flagelando y flagelando por cosas que Dios dice no me acuerdo más de eso. Dejá eso atrás y miremos hacia adelante, hacia donde te quiero llevar, a ese camino de restauración, de superación, ese camino tomado de mi mano, ese camino que atraviesa un desierto, pero que va rodeado de ríos con los que yo te quiero reconfortar. Volvamos a la tierra prometida, salgamos de Babilonia, dice. Recibí mi perdón y mi restauración. Oremos. Dios, te damos gracias porque vos sos un Dios de amor, vos sos un Dios misericordioso, vos sos un Dios que nos amás tanto. Gracias, Señor. Gracias porque nos recordás cuánto has actuado en nuestras vidas, y cuando miramos hacia atrás podemos reconocer cuánto has hecho en nosotros, cuántas cosas has hecho en nuestra vida. Desde aquel día que te conocimos, que te recibimos como nuestro Salvador, que perdonaste nuestros pecados, ¿cuántas veces has intervenido en nuestras vidas? Gracias, Señor. Ayúdanos a mirar lo que querés hacer con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos anclados en nuestros fracasos, en nuestras pérdidas, en nuestros errores, sino a mirar hacia adelante lo que vos querés hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mirar con fe lo que vos querés hacer en nosotros y con nosotros. Señor, ayúdanos a no pretender tener razón sobre las cosas del pasado y discutirte que lo que nos pasa es injusto, como quería hacerlo Israel. Ayúdanos a aceptar tu disciplina y tu corrección. Ayúdanos, Señor, a tener también un corazón amoroso, perdonador, misericordioso, para con nosotros mismos y para con nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a no ser tan orgullosos que nos cueste perdonarnos. Ayúdanos, Señor, también a ser clementes y misericordiosos y a perdonar de verdad, borrando las transgresiones de aquellos que nos han dañado, borrando las ofensas y olvidándolas, para siempre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer en tener un corazón perdonador como el tuyo. Forjá en nosotros ese tipo de corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.